Ahora te veo caminando con él. Miro atrás y no recuerdo en qué fallé. Si a lo que más te gusta me acostumbré. Ya veo, eres feliz, no volveré. ¡Doctoras! Mil cartas en tu buzón que abandonaste. El tiempo me dio la razón, con fin me engañaste. ¿Cómo no darme cuenta si la regla era un desastre? Tu huracán, pero encontré cómo apreciarte. No te confundas. Quiero saber lo que pasa contigo. Pobrecito de aquel que ahora te da abrigo. Si supiera que tu amor está ligado al mío. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y vuelve otra vez! ¡El Polaco! Que fuiste importante. Aunque te quiera, no quiero recuperarte. Solo quiero que seas feliz en cualquier parte. No te confundas. Shut up.